Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Hola, buenas tardes a todos los oyentes del Mate Cocido del 87.7 de acá del barrio Ate y alrededores. Buenas tardes a nuestros oyentes y oyentas, ¿sería? ¿O no, no? Nuestros oyentes y que están por internet, que nos escuchan desde, podríamos decir, desde todo el mundo, usando... Hay gente conectada de varios lugares, de España, de Uruguay, de Colombia, hemos recibido de Brasil también. Así que, y bueno, cada uno tiene una serie de contactos, qué sé yo, ya se está difundiendo el tema de que tenemos la radio en internet. Entonces, bueno, mucha gente está participando de la movida de escucharnos y comentar cosas desde otro lugar. Así que bueno, acá estamos. Bienvenido, Mauro, nuevamente. Muchas a Trabajo Hormiga. Acá un compañero que está colaborando y sumándose también a este programa. Está acá Daniela en la operación. Estamos acá en el piso con Tony, bueno, y Mauro, y quien les habla, Santiago. Hoy tenemos un programa bastante con muchas cosas, ¿no? Iba a decir complicado, pero no es la palabra. No, cargado. Cargado, exactamente, cargado. Creo que un tema ineludible que nos compete, creo, además, en un programa que se dedica o intentamos tocar el tema de trabajadoras, es todo lo que pasó con Moyano, el paro convocado por camioneros, la ruptura del vínculo que tenía este sector del gremialismo con el gobierno nacional, todo lo que pasó, ¿no? El desabastecimiento, ¿no? La denuncia, y cómo esto de alguna manera obligó como a ir posicionándose, ¿no? Al sector que por lo menos nosotros tenemos por lo menos más afinidad, digamos, o sea, los sectores más progresistas o más de un sindicalismo más democrático, se vieron como en una encrucijada de decir, bueno, ¿qué hago frente a todo lo que está pasando, no? No sé, vos, Mauro, estuvimos ahí charlando, preparando el tema un poco, no sé qué te parece a vos, o hasta dónde lo pudiste ver. Sí, la verdad es que me parece muy interesante el tema, ¿no? Del punto de vista de una ruptura entre el gobierno y este sector importante que es el gremialismo, ¿no? Por parte de estas cosas, así que es para hablar largo y tendido, digamos, para hacer un muy buen análisis de esto. Hay mucha para cortar. Sí, queríamos también un poco empezar un rato antes, ¿no? Por lo menos esa era la idea también que yo traía alguna información. O sea, porque en realidad parece que hay unos temas que salen a la luz ahora, ¿no? Esto del impuesto a las ganancias y un par de cosas que en realidad están puestas en el tapete desde antes. La CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, encabezada por Pablo Micheli, ya había puesto y había hecho un paro nacional, que estuvimos comentando en su momento acá en el programa, con la misma reivindicación. Entonces, bueno, también intentar explicar un poquito esto de qué es, ¿no? El impuesto a las ganancias y todo esto que se está discutiendo, medio, para mí por lo menos, medio por arriba a veces, ¿no? Bueno, y otros temas que tenemos, en este caso, en respuesta a nuestros pueblos, tenemos para analizar el caso Paraguay, aunque se impone también en la agenda. Tenemos dos o tres cositas como para agregar en el análisis, también es un tema que da mucha tela para cortar. Y vamos a tener un par de testimonios que están interesantes, uno es de una dirigente campesina y otro del mismo presidente Lugo, que habló en Telesur. Y hay algunas novedades más, podemos hacer un balance de qué actores están en juego, quiénes son los interesados en que haya pasado lo que pasó. Y otra cosa muy interesante es cómo están reaccionando los países hermanos, digamos, de los de por acá, de Centroamérica. Así que sí, un tema también que estuvo mucho en el debate, ¿no? Todos estos días, sí. el golpe de Estado, la salida, el juicio político, bueno, todos eufemismos que por ahí se utilizan para ir, depende de la oposición, ¿no? Ir tirando la misma noticia. Tema libre, vamos a estar hablando de comidas tucumanas. Gracias al aporte de Augusto, que no pudo venir personalmente, pero se encargó de mandar los materiales, y que vamos a hablar un poquito de de comidas tucumanas en un hueco que tengamos. Sí, teníamos, ya estuvimos hablando mucho largo y tendido del sándwich milanesa. Nos pusimos el programa pasado a hablar un poco de cómo hablan los tucumanos, qué dicen, todo eso. Bueno, ahora vamos a seguir con la polémica. Estamos muy, muy telúricos, seguir con la polémica, sí, de qué comemos los tucumanos. Además del sándwich milanesa, que eso es la dieta básica, es, ¿no? Clásico, sí. Igual sigue la votación para ver cuál es la mejor milanga de Tucumán. Vamos a hacer una encuesta de acá hasta fin de año, así que tienen todo el tiempo ese para aportar. Seguramente a fin de año haremos un cierre con algún premio. Algún premio, ¿sí? Un sándwich milanesa. Que vamos a sacar y por supuesto que gane. La elección. Exacto. Sería. Sí, bueno, sí. En realidad tiene que ser en el lugar que gane, porque si no, no. No tendría sentido la encuesta. Y bueno, en realidad uno de los temas más importantes que a nivel nacional también pasó la mayoría de las actividades entre el lunes y el martes de esta semana es que se cumplen 10 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, militantes de la MT de Aníbal Verón, que fueron asesinados en el 2002 en el puente Pueyrredón de Avellaneda, allá de la provincia de Buenos Aires. Un asesinato que fue un hecho político muy importante, ¿no? Que recordemos en tiempos en interinato de la presidencia de Duhalde, que bueno, incluso tras este hecho tuvo que adelantar las elecciones. Bueno, se habló mucho de este tema. Son personajes muy muy sentidos, ¿no? Desde lo popular, sí. Significan mucho, ¿no? Seguramente. Y bueno, hubo un par también de intentos de apropiación y de uso de esas figuras en los discursos oficialistas, ¿no? En estos días, sí. Que bueno, sería por lo menos un poco para analizarlo, necesario, sí. Charlarlo, digamos. A mí algunas cosas me hicieron bastante bastante ruido negativamente, digamos. Sí, y además, bueno, hubo movilización acá también en la provincia, y además la Red Nacional de Medios Alternativos, a la que la FMATE responde o está dentro, hizo una transmisión colectiva desde varios lugares del país. Y se hizo acá se hizo una transmisión especial con el tema de esto, así que bueno, si viene alguno de los compañeros que estuvieron en la cobertura, vamos a tratar de hacer una entrada con ellos. Sí, bueno, pasamos las formas de contactarse con nosotros acá en la 87.7 del Mate Cocido. El teléfono es 154 16 30 96. El correo electrónico de Trabajo de Hormiga es programatrabajohormiga@gmail.com. El blog es programatrabajohormiga.blogspot.com. Ahí estamos subiendo algunas notas y el programa anterior, o sea, este programa mañana o pasado va a estar subido ahí. Nos puede buscar en Facebook como Trabajo Hormiga, pero también por FM del Mate 87.7, una página, tienen que poner ahí me gusta para estar contactados. Esa es la página institucional, la que usamos todos los programas. Y si nos quieren escuchar por internet, lo pueden hacer desde mixlr.com, mixlr.com/FM del Mate. Así que no sé, Antonio. No, bueno, sigamos un breve corte musical y seguimos con el programa directamente ya. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar. Y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo cayó y de pie por la fe. Que tiene el que se cayó para levantarse de nuevo. Ya no había letra, pasó caminar. Amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar para que se la juegue entero. Y sin embargo levantó. Y también al placer. arriba y con él su penar. Ya estaba listo para verla volar. Que no se vaya a caer. Gritaba cuando cerraba el puesto. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue. Ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor. Pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, estamos acá en Trabajo de Hormiga por la 87.7 FM del Mate. Y bueno, nos teníamos que meter en este tema bastante amplio y escabroso, con algunas cuestiones ahí que podremos estar en realidad varios programas hablando. Sí. El tema Moyano, el paro de hoy, lo que pasó durante la semana pasada, bueno, trae como mucha, abre muchos debates, ¿no? Se habla mucho del tema hoy en día. De repente Moyano pasó a ser el vocero oficial casi de todos los medios que donde antes no le abrían las puertas. Sí, seguro. De repente para el gobierno nacional Moyano pasó a ser todo lo que en realidad siempre fue, pero que como era amigo no, sí, no lo se notaba, ¿no? No, la, no, sí. No. Era lo malo amigo. Ahora lo que pasa es que el gobierno propone para reemplazarlo a Moyano algunos que son iguales o peores que Moyano, ¿sí? Un poco una cronología breve también como para no olvidarnos también de que, bueno, la base por lo menos que nosotros siempre queremos, apuntamos, es por lo menos a intentar un repaso de información. No vamos a decir que imparcial, porque uno nunca es imparcial. La semana pasada, el miércoles, mientras nosotros estábamos en el programa, uh-huh, Moyano define, había toda una situación, las paritarias en general con los gremios se venían cerrando, con la mayoría de las ramas por lo menos más importantes, y uno de los gremios que no habían arreglado las paritarias, esto es, el acuerdo con las patronales para aumentos de salarios, era Camioneros. Sí. Obviamente, por una de las razones, si no la principal, por la cual este gremio no había cerrado, era porque había una puja bastante importante por la continuidad de Moyano frente a la Confederación General del Trabajo. Porque el gobierno como que le empezó, de hecho ya está comprobado, de que le restó apoyo, intentando fogonear una lista propia y una posible o virtual división de la CGT. Ante esta situación, Moyano decreta un paro, en donde además incluye, además de la paritaria sin techo, el tema de las asignaciones familiares y el tema, el famoso, este impuesto a las ganancias. Acto seguido, el gobierno le inicia una demanda. El ministro Randazzo, Florencio Randazzo, el ministro del Interior, le inicia una denuncia A lo cual, ahí en forma bastante demostrando todo cuánta potencia y cuán poco de consulta las bases tiene, ¿no? Desde TN, él dice, bueno, vamos al paro. Eso fue el miércoles, donde se anunció la marcha y el paro de movilización de hoy, y una movida que fue todo el jueves de paro de los camioneros, pero con interrupción de las salidas de puntos estratégicos, ¿no? Sí. Petroleros y todo eso. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto, Mauro? Sí. Vos andás ayudándome, sí. Porque... Entonces, pero resulta que el jueves las paritarias ya estaban enroladas. Es así, claro. Sí. ¿Por cuánto, por qué cifra era que cerró camioneros? 25%, sí. Cerró la que era, se ofreció 24, con un día de diferencia, arregló por 25. Entonces, el reclamo central quedó con el tema del impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares, ¿no? Sí, bueno, eso habría que contar un poquito. ¿Por qué? Porque las asignaciones familiares se le quitan al trabajador cuando llega a un piso, a un techo, mejor dicho, de ingreso. Supongamos que son más de 5.000 pesos. Las asignaciones familiares que son que paga el Estado, pero a través del empleador, tiene que ver con la cantidad de hijos y otro tipo de aportes, ¿sí? Que son como beneficios para el trabajador que tiene hijos. Sí. En muchos casos ha pasado, justamente un vecino la semana pasada, cuando estábamos afuera, antes de empezar el programa, que le contaba que él, en su gremio, logró un aumento del 18%. Pero como le quitaron las asignaciones familiares, quedó igual, pata patero con el sueldo del bolsillo. Y similar pasa con ganancias. El techo, digamos, supuestamente ganancias, en una época se aplicaba solamente a trabajadores que tenían muy buen ingreso, que eran más bien de la escala gerencial. ¿Sí? Pero se quedó, no sé hace cuánto tiempo, está el piso fijado. Entonces, mucha gente que ha llegado a ganar ahora más de 5.000 pesos o 6.000, ya empiezan a descontar lo que se llama impuesto a la ganancia. Que en el caso de camioneros son casi todos, porque ellos tienen un piso salarial bastante alto. Sí. Y bueno, digamos como que la lógica te impulsa a decir que no puede ser que al salario le cobren ganancia. Una cuestión bastante entendible. Ahora, realmente no sé si esto es todo lo que sostiene, digamos, la en realidad eso es como son la excusa para la confrontación, pero me parece que el trasfondo siempre es un poco más profundo, más complejo, y bueno, vamos a tratar de desentrañarlo ahora. Sí, si bien el impuesto a la ganancia, como estaba hablando el compañero, es para todos los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Y un dato que me había parecido curioso es que el impuesto a las ganancias se empieza a cobrar a partir de los 1.460 pesos, cuando una persona no tiene hijos, cuando no tiene otra cosa más que es el gobierno el cual empieza a cobrar de esta manera, ¿no? Y bueno, acá empezaba la queja a partir de que los camioneros podría decirse que gozan de muy buen sueldo, pero el gobierno es la confrontación, ¿no? Por esto es justamente por el impuesto a la ganancia y las asignaciones familiares. Sí, ahí a mí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Después podemos hacer, acá tengo un textito que explica sintéticamente el impuesto a la ganancia, después capaz que lo podemos leer para que se entienda. Pero es un impuesto que los trabajadores que ganan más de determinada cifra, que es lo que vos decías, 5.400 para los solteros, 7.500 creo más o menos, para la familia, o sea, los casados, pero es un impuesto en general que lo que se denuncia desde la CTA, lo que se explica de la CTA, que es un impuesto que en realidad no debería afectar al salario. O sea, una persona que gana 5.000, nosotros hacíamos encuestas, no sé si te acordás, Tony, sí. Decíamos acá, salíamos a preguntar al barrio, ¿dónde, cuánto es lo que una persona, una familia necesitaría para vivir? Y todo el mundo sabe que, o sea, y te tiraban cifras incluso, es decir, 3.000, 4.000, O sea, una persona que gana 5.000 pesos está lejos de ser alguien rico en este país. Y en general el punto es, más allá de Moyano o no, es que este impuesto en realidad está afectando al salario cuando no debería estar haciéndolo. O sea, no debería existir este tipo de impuestos, ¿no? O por lo menos me parece, digamos, no sé. Lo mismo, incluso ayer Cristina Fernández Kirchner, su discurso fue, bueno, un discurso bastante polémico. A mí hay varias cosas para analizar, pero ella misma tiró una cifra que es bastante desalentadora, ¿no? Ella dijo que el 19% del total de 9 millones de trabajadores está por debajo de esos 5.500 pesos. O sea, eso que es como una defensa en realidad de la posición de decir es una protesta de la minoría, como lo planteó ella, en realidad muestra que los trabajadores tienen un nivel de salarios muy bajo, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo muy... No estamos hablando de ricos que se van, no sé, ganan millones y millones, ¿no? Seguramente no. Yo calculo que 5.700 pesos no es una cifra que alcanza para sostener una familia, una casa o un estándar de vida más o menos digno, ¿no? No te alcanza. Entonces, aparenta ser injusto, digamos, que te cobre un ganancia sobre ese monto. Rolando Astarita, que es un economista de Buenos Aires, además investigador y docente de la UBA, haciendo un análisis, ¿no?, de esta cifra que estamos hablando nosotros, plantea de que, bueno, este salario que decimos de 5.500 pesos por mes, dice, es considerado entonces de privilegio por los partidarios y el gobierno. En segundo lugar, se ha señalado que Cristina Kirchner pasa por alto que se está produciendo un ajuste de salarios. Esto es interesante, ¿no?, que lo hablamos un poco nosotros, por vía de la inflación. Dice, como indica Ismael Bermúdez, que es de economista de Clarín, en 2007 la inflación, desde 2007 hasta el día de hoy, la inflación fue el 147%, es lo que se calcula. Y el gobierno aumentó el mínimo no imponible en apenas el 72%. El mínimo no imponible es todo sobre las ganancias, ¿no? Sí. Así se rebanó una parte de los aumentos salariales conseguidos. Según el cálculo de este economista, el aumento salarial real desde el 2007 hasta el día de hoy, en esta asociación que hace entre lo que se aumentó y lo que se va deduciendo, es del 5%. O sea que cada vez son más los trabajadores afectados por esto, porque aumentan mucho más, menos los sueldos de lo que se va subiendo este impuesto, ¿no? No sé si me dice un lío, pero por ahí es importante por lo menos tirar los datos, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que una de las cuestiones básicas es el tema de que el gobierno defiende sus números de la inflación y no son confiables, y esa es la base de toda la discusión, ¿sí? Yo creo que está claro que la inflación que el gobierno aduce no tiene nada que ver con la que los trabajadores sufren. Sí, y después no sé, ahí vos tenías, Mauro, la lista de, bueno, ya volviendo un poco al tema Moyano, de cómo se dividió, ¿no? Porque esto generó así como adeptos y gente que lo rechazó casi al unísono, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que más me llamó la atención el tema es de la confrontación gremialista, ¿no? Dentro de ello, es decir, que no todos los gremios estaban a favor del paro de Moyano. Entre ellos podemos nombrar al sindicato de Luz y Fuerza, a la UOCRA, al de Comercio, al de los taxistas. Bueno, el de los taxistas me llama la atención porque el que conduce es Omar Viviani, que es una persona, un hombre muy cercano, un hombre de mucha confianza de Moyano. Y ahora hay una cosa muy importante, ¿no? Y es lo que hablaba del tema de la fragmentación de dentro del gremio. Facundo Moyano, que es el diputado nacional por el Frente para la Victoria, habló acerca de este tema y primero indicó que se encontraba en un principio en una deslealtad, decía, porque no sabía si ir por el gremio o si ir por el Frente para la Victoria, ¿no? Pero bueno, con el correr de los días endureció esta crítica hacia el gobierno y bueno, se puso, por supuesto, ¿no?, aparte de una afiliación del padre. Y otra persona muy importante dentro del gremio de la CGT es Hugo Recalde. ¿Por qué? Porque es abogado de la CGT y porque forma parte del Frente para la Victoria. O sea, que es decir, que estamos hablando de personas que están en los dos lugares, ¿no? Entonces es muy difícil el posicionamiento porque no saben con quién estar. Si están, esto no se trata de una cuestión, digamos, se podría decir de que acá se habla de estás conmigo o estás con el otro, no se habla de acá de un término medio, no, la discusión pasa por dentro de esa puja de poderes, ¿no? Por eso nombraba muy importante esto, la fragmentación que se está ocurriendo en este momento, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante. O sea, lo que la CTA de, encabezada por Michelle, y una de las dos CTA, hace 10 días hizo toda una movilización y paro nacional por lo mismo que está planteado en Moyano, o similar, consideran está planteado en Moyano, y no tuvo ni el tercio de la repercusión que está teniendo, ¿no? ¿Cómo se ve que esto de que bueno, que está perdiendo o está rompiendo el gobierno nacional con uno de sus principales aliados, esto lo pone sobre el tapete, ¿no? Lo que generó también, o sea, yo hacía también una lista, ¿no? De quienes apoyaron y quienes no apoyaron. Sí. Y en general, lo que nosotros consideramos o conocemos como un sindicalismo más de base, democrático, asambleario, todo eso, se vio como en una coyuntura bastante particular, porque era la demanda de Moyano es puntual, es justa, más allá de que sabemos todo lo que representa Moyano, que no es que antes, que cuando estaba de diálogo de gobierno, y hoy sigue siendo la misma persona, sigue teniendo los mismos malos manejos, un burócrata de aquellos, pero es esto. Moyano, lo que está pidiendo Moyano es correcto, es necesario que esto se cumpla. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ese es como el debate, y bueno, queremos compartir un audio del secretario general de ADEMIS Buenos Aires, en gremio docente, que bueno, en una entrevista con Radio Sur analiza un poco esto, ¿no? Radio Sur, análisis. Temática: situación de los docentes y la educación pública. Responsable: ADEMIS, Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior. De parte de ADEMIS está el señor Carlos Oroz. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Primero, me permito corregirte. Sí, por favor, corríjame. No solo de media y superior. Ah, perdón. Nos quedó viejo el nombre, ¿no? Hay que actualizar. Sí, nos quedó viejo el nombre. Lo que pasa es, bueno, es una sigla ya histórica. Cambiarla requeriría toda una cuestión y una discusión entre los afiliados, pero en realidad hoy por hoy, además de media y superior, somos el primer sindicato en primaria en toda la zona sur de la ciudad y el segundo en toda la ciudad, en representación en inicial, en especial, digamos, está extendido en todo el sistema el sindicato. De enseñanza, digamos. Claro, sí, podemos decirle así. Después vamos a buscar, a ver si con las mismas letras incluso se podría formar otra... Te aseguro que hemos intentado, pero nos cuesta. Bueno, Carlos, yo prometo buscar. No se preocupen, se lo va a solucionar acá el señor Carlos Di Mare, les va a encontrar la solución al problema. Dale. Bueno, Carlos, nosotros te comprometimos, me parece, no por querer acercarte al señor Moyano, pero sí todos compartimos esto de eliminar el impuesto a las ganancias, pero si vos querés empezar por otro lado, por donde vos quieras. No hay problema, digamos. No, acá estos debates son debates difíciles, ¿no? El tema de la unidad en la acción, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? Si es con quién, en qué circunstancias, ¿no? Uno analiza a Moyano desde una perspectiva, ¿no? Y poco uno se identifica con él en cuanto a un modelo sindical, a su propia historia, su pasado en Mar del Plata, cercano a la AAA cuando era joven, su enriquecimiento personal, su actitud antidemocrática que se expresó incluso en la convocatoria del paro, ¿no? Sí, lo dijimos ayer. Claro. Decidió, ¿no?, el mismo... bueno, hay paro entonces. Entonces yo, el monarca, decreto paro, ¿no? Cosas que evidentemente nos alejan. Ahora... cuando uno habla unidad en la acción es porque no puede unir otra cosa, ¿no? No puede unir una ideología, no puede unir un proyecto político, no puede unir una metodología. Y a veces ni siquiera una historia, digamos, ¿no? O parte de una historia, ¿no? Unidad de acción implica fortalecer un reclamo a partir de un programa concreto. Y entonces en ese sentido es que se instala el debate. Si no, no habría debate, diríamos Moyano no. Pero como el programa es justo, ¿no?, como el programa incluso recoge lo que acaba de hacer la CTA el 8 de junio, acabamos de hacer el 8 de junio, un paro prácticamente por los mismos reclamos, ¿no?, Entonces, es necesario el debate. ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Si podemos condicionar esa unidad en la acción? De no ser espectadores y poder ser protagonistas de la acción, ¿no? A pesar de que sea Moyano. Entonces, eso es lo que está en debate, ¿no? En diversas organizaciones sindicales. Nosotros vamos a tener una asamblea el lunes, queremos discutir esto con nuestros afiliados y otros docentes que no sean afiliados y quieran venir a la asamblea. Está en debate dentro de la CTA, ¿no? No se ha resuelto. Lo que está claro es la voluntad de articular acciones a través de un programa en común, ¿no? Eso está claro, eso salió un comunicado clarito de la CTA, por un lado solidarizándose con los camioneros, ¿por qué? Por el tema de la militarización del conflicto, eso es muy grave, eso no va contra Moyano, eso puede ir contra cualquiera, ¿no? Que intenten poner gendarmes manejando los camiones, y una denuncia, o que me denuncien penalmente por un paro. Sí, las denuncias contra trabajadores, en este caso, como Moyano es famoso, tal vez resuena más, pero venimos tratando también denuncias, no sé si penales, pero procesos judiciales contra otros trabajadores que finalmente terminan absueltos. Claro. Más o menos. La última vez cubrimos una fábrica, no me acuerdo el nombre, también era Néstor, pero a ellos no solo no los absolvieron, sino que la causa está avanzando muy rápido y tienen un panorama bastante complicado. ¿Usted, Carlos, tiene alguna denuncia? Yo, y hubo, bueno, ahora en el caso de Ademis, en el marco de la ciudad, toda la persecución que está sufriendo, las acusaciones de parte del ministro intentando estigmatizarnos, ahora le acabamos de mandar una nota al ministro Burrich para que se rectifique de sus dichos, una nota a C5N pidiéndole derecho a réplica, al Ministerio de Trabajo de Nación para que se expida a partir de lo que nosotros consideramos una persecución. Yo he sido juzgado, ¿no? y absuelto, y me intentaron juzgar nuevamente por la misma causa. Ahora el secretario de prensa, Manuel Gutiérrez, y el secretario adjunto, Néstor Dimilia, de ambos de Ademis, han sido denunciados en una comisaría por el ministro. Digamos, esto es una práctica, ¿no?, que no es exclusiva del gobierno nacional, sino que están llevando adelante los gobiernos de todas las jurisdicciones, ¿no?, de judicializar la protesta social, ¿no? Y en ese sentido, nosotros estamos obligados a solidarizarnos con, incluso con Moyano, con todo lo que es, porque nadie se olvida de lo que es cuando se solidariza también en esta cuestión, ¿no? Ahora, si Moyano tiene como objetivo que le devuelvan la plata de las obras sociales, si quiere negociar bancadas en la Cámara de Diputados con esta presión, bueno, esos son sus objetivos. La pregunta nuestra debe ser la unidad de la acción en la calle concreta con un programa concreto. ¿Acerca a la clase trabajadora a esos objetivos o los aleja? Y las consignas son no al impuesto a las ganancias y asignaciones familiares para todos. Exacto. Entonces, por ahí, cuando uno habla de unidad en la acción, es eso lo que uno tiene que pensar, ¿no? ¿Y el impuesto a las ganancias, cuánto afecta a los docentes? Bueno, hoy por hoy todos los docentes de la ciudad, todos los que tengan dos cargos, ¿no?, o 36 horas en media o en superior, superan el mínimo mínimo no imponible, ¿no? Por lo tanto, están afectados con el impuesto a las ganancias. El argumento este de que, bueno, en muchos países hay, sí, en muchos países hay, no llegan tan abajo en la escala salarial, y ninguno de esos países tiene un IVA tan extendido como el nuestro, ¿no? Entonces hay una doble imposición aquí, por eso lo escandaloso, ¿no?, y por eso la presión social tan fuerte para que esto se vea mejorado, digamos, o eliminado, como debería ser, ¿no? Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Este es el triunfo, madre, de los vencidos, de los que nada tienen, de los sufridos, de los que nada tienen, de los sufridos. Nunca tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Por tanto gaucho muerto desconocido, por tanto gaucho muerto desconocido. Le hablaron de pelea, probó el cuchillo. Le hablaron de pelea, probó el cuchillo. Agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Este es el triunfo, madre, de los perdidos, vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, en el 87.7 FM del Mate. Ahí escuchamos el audio, bueno, bastante claro, ¿no? En la contradicción donde, en la que se pone, ¿no? Algunos gremios que comparten de fondo por ahí el reclamo, pero bueno, no a esta, a este personaje ni a este tipo de sindicato, ¿no? De forma de hacer política sindical. La CTA Micheli, que vendría a ser la CTA que hoy está... No me gustan estas cuestiones tan binarias, pero más opositora al gobierno nacional, había decidido apoyar el paro y la movilización. Finalmente se bajó de la movilización, pero apoyó el paro e hizo distintas actividades. Y en general, no sé qué se vio hoy. Yo no tuve tiempo de ver el acto, pero acá Mauro, Tony, no sé si ustedes vieron algo. ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Moyano? Bueno, más que nada... El acto estaba sindicado en el cual le pedía tranquilidad, ¿no?, a los trabajadores, que se manejen de esa forma. Como todo, tuvo momentos en donde fue muy crítico por lo que dijo Cristina. Recordemos que Cristina criticó muy duramente a Moyano, ¿no? Lo trató de lo peor, hasta se dice que incluso, no lo dijo de esa forma, pero lo acusaba de muchas cosas, ¿no? De Kirchner y de lo que había pasado hace mucho. Moyano más que nada hablaba de la política que había establecido con el ya fallecido presidente Néstor Kirchner, ¿no? Y la diferencia que existía hoy acerca del pensamiento y de la forma de llevar a cabo los gremios para parte de Cristina. Lo que se ve es, como todo, la puja de poder entre uno y otro, y recordando que más allá de todo, una masividad muy importante, ¿no? Algunos medios hablaban de 25.000 trabajadores, otros de 27.000 trabajadores. Como algo particular que yo pude notar es que como que le faltó un poco de fuerza, ¿no? Por no sé cómo decirlo de así, porque en un momento en el acto, en pleno acto, se empezaron a dividir, se empezaron a ir las facciones de cada parte, ¿no? Pero sí se contempló un escenario de tranquilidad, por así decirlo, algunas cosas, recordando que siempre también estuvieron presentes, ¿no?, los partidos de izquierda, que son algunas veces indicados, ¿no?, como las personas que hacen problemáticas, por así decirlo, pero no hubo ningún sobresalto y bueno, se llevó todo a cabo y cada uno con su punto de vista. Sí, acá tengo entendido, bueno, no iba a haber recolección de residuos, no iba a haber un par de cosas más, pero en Tucumán en general hubo un par de actos, pero no, creo que no se sintió, ¿no?, en general el paro, no sé. Vos anduviste por el centro, Tony, seguro. Yo pasé temprano y realmente no había clima hoy de paro general. De hecho, yo fui al centro para llevar a mi hija, que hoy usaba la bandera. Estaba muy angustiada por si no había ómnibus. Si no hay ómnibus, los maestros dicen no va a haber clase. Ómnibus hubo, fuimos en ómnibus a la escuela. Y yo vi todo como muy muy normalito el día. No sé si hubo alguna concentración acá en Tucumán, ¿no? Me parece que había previsto un par de actos, sí. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados, la CTA de Tucumán. Claro. La CGT también iba a ser, pasa que no tiene tanto peso en la provincia, pero iba a ser alguna actividad también, pero bueno, no. Claro. No. Bueno, finalmente me parece que ahora va a venir una pulseada sobre si fue un fracaso o no el paro. Me parece que como paro no fue exitoso, porque no se adhirieron, digamos, el grueso de la población, pero la movilización ha sido impresionante, digamos. Yo no sé si alguien en Argentina está así con la facilidad que está esta gente, decir, bueno, yo meto 25.000 personas, no sé cuál es el número que finalmente fue, porque hay divergencia entre los medios, pero la verdad que me parece una cifra importante de gente que se ha movilizado. Sí, aquí Augusto nos dice que en el interior de Tucumán no hubo ningún paro, por lo menos que él haya registrado, ninguna repartición, ni los camioneros, ¿no? Bueno, mandamos un saludo a Jade, que nos escucha, acaba de escuchar ahora por internet. Él trabaja en la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad, y recién se entera cuando están los trabajadores de ahí escuchándonos. Un saludo a ellos. Yo, una cosa importante, más allá de la posición de adhesión o no a Moyano, al gobierno, o tengamos la posición que tengamos, a mí en general lo que me parece que la demonización o esta cuestión del debate tan binario no ayuda, ¿no? Decir que un paro de trabajadores, sea cualquier paro de trabajadores, el de Moyano o el de cualquier gremio, tiende a un golpe de Estado, desestabiliza. Hoy le toca a Moyano, pero antes le tocó a numerosos gremios, ¿no? Le tocó, sí, a los trabajadores de la salud, le tocó a todo sector, sí, que más o menos intenta luchar por sus reivindicaciones, ¿no? Es claro que un paro genera, entre, sí, comillas, inconvenientes, porque bueno, justamente de eso se trata, una medida de fuerza, una medida de última instancia, sí, que sea el sector que sea, puede provocar mayor o menor medida de estos inconvenientes, insisto, entre comillas. Sí. Y o sea, un maestro deja enseñar, sí, genera un perjuicio, pero el responsable en realidad en última instancia es la patronal, en el, claro, caso que sea el Estado o las empresas. Bueno, esta traslación, ¿no? Decir, bueno, un, sí, paro desestabiliza, un paro es esto, un paro es esto. O sea, son herramientas legales amparadas en leyes internacionales, nacionales, en la Constitución. La Constitución que tienen los sindicatos para defenderse, digamos. Me guste más o menos Moyano, que de hecho no me gusta, sí, ni antes ni ahora, ni opositor, no ni, le gusta, ni nos gustará. Ni nos gustará. Pero bueno, me parece que es importante también generar esto, ¿no? Una reflexión de eso, de que no podemos trabajar siempre en blancos o negros, ¿no? No, seguro. Uno ve, digamos, si todo se da afuera, como la necesidad constante de conseguir un contrincante por parte del gobierno. Y en este caso, bueno, el contrincante clásico son los monopolios de la comunicación, Clarín, La Nación, todos los medios de esto. Y la oposición, que se anima a decir algo, que tiene mucha prensa, más allá del peso político que tiene. Entonces, bueno, todo el que se opone de alguna manera al gobierno es bienvenido en esos medios. De hecho, Moyano lo anuncia en TN, pues es una cosa así patética. Y Me parece que hasta como que nosotros estamos sin ver o no vemos todavía parte de del trasfondo, digamos, de la pelea esta. O sea, es como que lo que te explican, si hay una explicación, digamos, ganancia, de toda la historia esta, que está bien, digamos. La otra, hay cosas que me parece que se le escapan al público, por lo menos yo no conozco, digamos, no veo que haya demasiada información para afirmar sobre por qué la pelea. Pero sí aparece un gesto del gobierno de buscar un contrincante constantemente. Y me parece que Moyano, además, es un tipo que tiene una muy mala imagen en la población. Le suma, creo que le suma a nivel de imagen al gobierno, le viene bien. Era su debilidad en su momento, ¿no? O sea, cuando se hacía la encuesta antes de las elecciones, digamos, aparecía como negativa la presencia de Moyano en el gobierno. Por supuesto que la capacidad de movilización, los votos, todo eso que el tipo aportaba no era para desecharlo, pero después que pasaron las elecciones, ahora se toman en serio las encuestas y, bueno, están buscando también debilitarlo porque es un aliado, como aliado, muy exigente, ¿no? Creo que da para bastante más, como creo que casi todos los temas que iniciamos acá, ¿no? En la charla. Me parece que queda pendiente esto de por ahí el modelo. Primero el tema salarial, que creo que deberíamos estar en agenda, ¿no? De ver el tema paritaria, seguro. Aumento de salario, inflación, que es también una cuestión de fondo, digamos, porque Moyano hoy se queja, pero antes, hace un mes, estaba siendo parte de los gremios que no quieren que esos techos de las paritarias se rompan, ¿no? O que, claro. O que en general negocian mucho antes con las patronales. Ese es un tema. Y por ahí, bueno, el modelo sindical, ¿no? Esto de que hablamos cuando decimos no nos gusta Moyano, bueno, ¿qué significa eso? Porque creo democrático no es. Sí, bueno. Así que bueno, nos fuimos bastante en el tiempo, así que bueno, vamos a hacer un breve corte acá con un poco de música. Seguimos conectados en mixlr.com/fmdelmate. Nos pueden mandar mensajes, opiniones por ahí o por FM del Mate 87.7 en el Facebook o en Trabajo de Hormiga también en el Facebook, tienen que poner me gusta. Así que bueno, ya volvemos entonces con otros temas menos secamente. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal, todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Vos compra. Seguimos acá en Trabajo de Hormiga, en el 87.7 FM del Mate. Y vamos a hablar hoy cuestiones gastronómicas con respecto a acá en la provincia. Ya tuvimos el debate sobre el sándwich milanesa. Hoy nos vamos a adentrar en cosas más que estamos comiendo acá, incluso. Sí, el bollo. Acá, el bollo. El bollo, el bollo o tortilla, sí, para los extranjeros. Bueno, ¿qué es el bollo? Es una especie de pan redondo de unos 25 centímetros más o menos de diámetro. Antes medía más. Sí, era más grande. Que se hace con algunos. Licencia menemista, diría. Con algunos, en algunos casos se hace con algunos pedacitos de. No sé cómo se llama, chicharrón, que es, vendría a ser una un remanente de la grasa vacuna que se va formando como una. Por ahí queda una cosa más negrita y dura. Se pone la masa, digamos, como si fuera un agregado al bollo. Y se le pone básicamente harina y algo de grasa vacuna. Tendrá 2 o 3 centímetros de alto. Es esponjoso. Es una clase esto para los extranjeros. Sí, ¿no? Sí, porque vos vas y pedís bollo en otro lado. Bollo, sí. Vas a pedir, claro, bollo y dicen, ¿qué? ¿Bizcocho? Claro. ¿Pan casero? Te por ejemplo, así, si vos crees, confundido. Lo que nosotros comemos, las tortillas chicas para el desayuno, en otros lugares del país dicen pan criollo o bollito o bizcochito. Nosotros decimos tortilla y por eso esta barrera idiomática genera muchos problemas. Pero bueno, el bollo para nosotros entonces es un complemento ideal, claro, para el mate. Acá Augusto decía que si no fuera por el bollo, en muchos de los programas de Trabajo de Hormiga no hubieran salido bien porque te da energía para dos horas que dura el programa. Sí, sí. Y después, bueno, está el tema de la cocción. Mucha gente lo saca doradito apenas. Y otros están como más tostaditos ya. Decilo de como blanquito o morocho. Ahí entonces está, hay gente la que lo prefiere más blanquito y otra que lo prefiere más morocho. En general, más blanquito uno tiende a creer que está más como más blandito, ¿sí? Y después, bueno, ahí otro. Perdón, Tony, Mauro de Jujuy. Estamos de acuerdo, ¿no? Bollo allá también es bollo, ¿o no? Sí, es lo mismo. Bien, vamos, bueno, todavía. Porque sí, por lo menos los santiagueños no, ya hasta ahí llega. Ajá, claro, sí. Los santiagueños dicen cosas raras, bizcocho, tienen palabras raras. Un bolanchao. Sí. Que yo no sé qué muy bien. Me explicaron alguna vez, pero no sé muy bien cómo es. Y hay otro. Sí, y bueno, ellos tienen mucho que están bautizados en quichua. Después. Otro, el pariente cercano del bollo nuestro es la tortilla, que acá nos dice, nosotros decimos tortilla de rescoldo, en realidad se hace una parrilla, ¿sí? Una parrilla como la de asado, para todos los que son argentinos saben lo que es un asado. Entonces esa parrilla misma se mete una masa, digamos en forma, uno la ve parecida como si fuera a la masa de prepisa, nada más que tiene, sí, otros ingredientes, pero quiere decir que queda bien chatita. Muy crocante y, bueno, básicamente harina y grasa. Y queda muy, muy interesante. Nosotros decimos más grasa, rescoldo, que harina. Claro. Le decimos rescoldo, pero en realidad el rescoldo es otra técnica que va sobre, directamente sobre las brasas, ¿sí? Que se lo cubre, con, incluso con ceniza, y después se lo sacude con un trapo, ¿sí? Entonces son las cosas que nosotros utilizamos normalmente para la, para las meriendas, las mateadas. En general se usa más en la merienda, por ejemplo, ¿sí? Para el desayuno es muy difícil porque en realidad no se hace en la casa. En general hay un vecino, pasa acá, acá tenemos un vecino que está, digamos, a la vuelta, que se instala con su puestito, un puestito muy modesto pero muy concurrido. Es una mesita, básicamente, donde ofrece el bollo, que seguramente lo elabora durante la siesta. Entonces uno a la tarde va y consigue el bollo y se va a tomar unos mates, como estoy diciendo yo ahora. A ver. Efectos, no se escucha. No, me parece que vamos a necesitar mejorar los efectos. Una cosa, yo voy a reivindicar en esto del bollo, de que nunca en mi vida que compré un bollo en una panadería fue superior al que se vende en la calle. Ah, no, seguro, no, seguro. Sí, seguro. Nunca. Sí, además hay una prueba de fuego. Si uno ve que la señora que se para con su mesita o su parrilla, digamos, dura un tiempo, quiere decir que se sostiene el negocio y que la calidad es buena, porque son muy exigentes los tucumanos. No es porque hay bollo, compro cualquier bollo. Yo soy capaz de caminar 4 cuadras para buscar uno bueno. Sí, acá vos te venís por la Independencia y, sí, y como 35, ¿no? Exacto, sí. Uno por esquina. Hay uno que es un clásico de la Independencia y Colón. Sí. Que es muy grande, ya es una mega parrilla y tiene un despacho impresionante. Pero bueno, es como que es muy, a pesar de la modestia de la pieza gastronómica, digamos, somos muy exigentes. Entonces, la verdad que las doñas de acá de la zona se ponen las pilas, realmente hacen cosas ricas y uno, bueno, calma el bagre, como lo decimos acá, cuando tenés el estómago vacío y empieza a hacer ruidito, y decís, uy, me suena el bagre. ¿Ah? Entonces, calma el bagre y te da el tirón para llegar a la cena. Sí, sí. Allá mucho también es popular, ¿no? Esto de decir allá que parece de otro país, ¿no? Digo, pero hay como pequeñas costumbres distintas, ¿no? No sé si... En Tilcara estuve una vez haciendo vacaciones ahí. Ahí había unos tipos que se ponían una parrillita al lado de una ferretería que había en el centro, digamos, de Tilcara. Y era impresionante. Los tipos venían así un tipo como rescoldo con parrilla, digamos. Pero venían con todas preparadas y las iban haciendo. Pero eran colas de 20, 30 personas. Una cosa impresionante. Y siempre te llevaba dos o tres, no llevaba una sola. O sea que en todos lugares te encontrás acá en el norte algún buen especialista en estos manjares. ¿Precios? Y a mí me cobraron 6 pesos el bollo. Uy, y es para... Ahora está 7 para pesos. Para 4 o 5. ¿7 pesos? En algunos lugares está 7 pesos. Yo lo más caro que lo pagué es 5 pesos. Bueno, habrá aumentado porque acá el de la vuelta me cobró 6 pesos. No me parece un abuso. Para nada, por el tamaño, ¿no? Un tamaño. Sí, sí. Acá, ¿dónde y cómo podríamos ubicarlo? Una cuadra del mate acá. Acá compraste, ¿no? Sí, una cuadra sí. Del mate se vende un gran bollo. Podemos acá hacer publicidad gratuita a la señora de los bollos de acá a la vuelta del mate. Sí, donde pasa el 12 por acá. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Y bueno, no, la idea era tirar consignas, digamos, por ejemplo, si cómo lo prefieren al bollo, a la tortilla, si hay alguna variante que se acuerden, que se hagan en la familia, qué sé yo, que nos pueden mandar un mensajito por el chat o mandarnos a nuestro mail, que es programatrabajodehormiga@gmail.com. Acá Augusto dice, mi abuelo mascaba chicharrón y él dice que es mentira que aumenta el riesgo cardiovascular. Dice, tiene 84 años y sigue en pie. Bueno, prueba de viviente. El tamaño del chicharrón es todo un debate, ¿no? Porque sí. Eso, el tamaño este así... Hay uno cerca de mi casa que te pone un tamaño importante, así un tamaño como una bolilla y vos como que se te traba el chicharrón. No, chicharrón chico, mediano, ¿no? Mejor, creo, no sé. Bueno, eso también es un tema de debate y aporte de nuestros oyentes, a ver qué es. También podemos intentar hacer una especie de ranking de cuáles son los mejores puestos para comprar Bollo y tortilla. Ese es más difícil, ese es más difícil que la milanesa, porque eso es más. Claro, pues no hay marca. En principio no hay marca, lo cual es saludable, sí. Y además no está muy muy desperdigado, es muy sí. Callejera la venta, digamos. Exactamente. Por suerte, bueno. Insisto, todavía. Sí. Así que bueno, estamos como corriendo contra el reloj, así que vamos a dejar. Tenemos el debate de la empanada, de cómo se hace la empanada, cómo se hace el locro, cómo se come la humita. Yo, ¿cómo era lo que yo te decía que comí recién, Mauro? Mote, probamos mote este fin de semana que estuvimos ahí en Belén en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí Daniela y yo probamos mote, cosa que interesante, 12 horas dice que se cocina. Sí, no, hay cosas que son... Hay que tener ganas, ¿no? Hay que tener ganas de estar 12 horas cocinando algo. Pero muy rico, muy rico. Desde acá saludos a los cocineros de Belén. Así que bueno, estamos entonces... pasando los contactos de vuelta. Si nos quieren escuchar por internet es mixlr.com FM del Mate. El correo electrónico es programa@trabajohormiga.gmail.com y en Facebook nos pueden seguir por FM del Mate 87.7 y tienen que poner me gusta. Así que bueno, tenemos varias cosas más todavía. Avanzamos entonces con el programa con un poco de música. Falta verdad, falta en tu mente la libertad. Faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta el bar. Faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta estallar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, esa noche no se puede parar. Parar. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, acá estamos de vuelta. Acá seguramente ha salido durante toda esta semana en todos los medios, en FM también, todo lo que viene pasando en Paraguay. Que podríamos decir que hay una especie de golpe de Estado similar al que ocurrió en Honduras, ¿sí? Una destitución muy trucha, muy, muy trucha. Para la que se vino trabajando antes, la derecha, digamos, destituyente paraguaya, muy entrelazada con los intereses imperiales que tienen que ver en este caso con los agronegocios, ¿sí? Quiere decir con terratenientes que tienen grandes cantidades de tierra donde el negocio es plantar soja al estilo Monsanto, o sea, con la semilla esta resistente al Roundup, al glifosato. Y además, bueno, estos mismos sectores empresarios son los que manejan los dos partidos que finalmente lograron la destitución de Lugo. Inclusive, podemos decir claramente que la matanza de Curuguatí tuvo que ver con que había una orden de desalojo preparada contra el campesino indefenso. Entonces, tenemos que decir, los campesinos eran indefensos en todos los casos, pero aparentemente hubo una filtración o lo que sea de lo que iba a pasar, y las tropas estas de élite que iban a hacer desalojo, que fueron entrenadas durante el gobierno de Uribe en Colombia, expertos en este tipo de represión, fueron sorprendidos por alguien que no eran los campesinos precisamente, armado, que les tendió una emboscada y les dio la excusa perfecta para que empezaran a tirar tiro para todos lados, con lo cual caen 11 campesinos, a lo que se suman ya los canas que habían caído, pero de ninguna manera los campesinos eran los que habían empezado la refriega. Pero ¿qué pasaba con todo esto? Daba la excusa ideal como para que esta cuestión que se venía preparando ya de destituir a Lugo, es como decir, bueno, ya es la gota que rebalsó el vaso, ¿sí? Sí, recordemos Paraguay, un país que viene de décadas y décadas de dictaduras militares, gobiernos de conservadores, de ultraderecha, en general con sucesiones de fraudes electorales, bueno, situación muy, muy polarizada, digamos, hacia ese sector. Y Lugo, un ex obispo que prometió una serie de cambios que, bueno, no viene al caso si se avanzó mucho o poco, pero encabezó como una alianza importante de sectores en general sin tanta estructura política partidaria, que asumió el gobierno con aires o por lo menos esperanzas de cambios estratégicos, ¿no? O por lo menos mínimo, claro, rompiendo toda la hegemonía que tenía los sectores de la dictadura, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Igual, parecido al caso de Chile, digamos, Paraguay sigue viviendo a la sombra de lo que dejó Stroessner. Sí, inclusive, digamos, todos los tipos de estos son los senadores y diputados que estaban involucrados, venían de las filas esas, ¿sí? Y el Lugo no tiene una base importante de apoyo popular, pero no tiene una estructura política, o es muy incipiente la estructura política que podía sostenerlo. Entonces se produce el desenlace este, donde seguramente quienes quedan completamente resguardados son los grandes terratenientes, las empresas que están haciendo grandes negocios con Monsanto, Syngenta, Cargill, que son las grandes megacorporaciones del negocio de los granos, que están haciendo muy buenos negocios de todos modos en Paraguay, y que ellos tenían un reclamo central, que es que los campesinos se dejen de joder, que dejen que las tierras se incluyen dentro del negocio este, que incluye, por supuesto, la utilización intensiva de agrotóxicos. Sí, entonces, ocurre el asesinato, como para seguir un poco la cronología. Sí. Ocurre el asesinato, entonces el Partido Colorado y el Partido Liberal, radical auténtico, sí. Raro nombre. Sí. Empiezan con una amenaza de juicio político entre comillas, que se concreta, sí, en el Senado, en donde las justificaciones básicamente para la institución de Lugo fueron, bueno, los hechos de público conocimiento que pasaron allá, no sé qué. Sí. O sea, se destituyó, al igual que en Honduras a Celaya, perdón, no me salía. En cuestión de horas se juzgó sin derecho a ninguna defensa, sí, al presidente y se lo destituyó, ¿no? Sí. Digamos que, ¿por qué vemos la mano de los yanquis en esto? Porque los yanquis aprendieron un poco de la anterior experiencia, digamos, de que no daba que explicar, en el caso de Celaya, que había sido destituido por mecanismos legales cuando lo sacaron en pijama de la casa, a punta de pistola, y lo mandaron en helicóptero. Entonces trataron de que esta cuestión que iba a repetirse tuviera un poquito más de viso de legalidad, formal por lo menos. Igual quedó ridículo como espectáculo, digamos, realmente una cosa que indignaba a cualquiera que lo viera. Y bueno, el resultado, o sea, hubo varios resultados posteriores a esto que quisiera que escuchemos ahora una parte de un testimonio que tenemos del mismo presidente Lugo, que fue entrevistado por Telesur. Vamos a ir ya con nuestra corresponsal en ese país, Amanda Huerta Morán, quien está con el presidente destituido, Fernando Lugo, en exclusiva para Telesur. Adelante, Amanda, bienvenida. Un gusto, Lueni, saludarte desde Asunción del Paraguay. Y hoy nos encontramos con el presidente Fernando Lugo. Presidente, gracias por recibirnos. En esta circunstancia nacional e internacional, ¿es posible un regreso exprés a la presidencia de la República? Aquí, normalmente en Paraguay decimos que nada es imposible en política, tanto en cuanto haya consenso, acuerdos y voluntad política. Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque hubo un acuerdo previo entre la clase política, la dirigencia política de los partidos tradicionales y ciertos sectores de poder de la sociedad paraguaya, conservadora, que siempre ha tenido todos los beneficios, y yo creo que eso va a ser muy difícil revertir. De todos modos, aquí hay una gran resistencia paraguaya. Paraguay resiste, es un espacio en donde la ciudadanía se está organizando. Ya hoy hay grandes manifestaciones, no solamente en Asunción, pues se suele decir que Paraguay es Asunción y la calle hasta la calle última. Pero hoy tenemos manifestaciones por la democracia, por un Estado de Derecho, por un Estado de respeto a los derechos ciudadanos en diferentes departamentos del país. Presidente, usted ayer se reunió con sus ministros, con sus colaboradores más cercanos. ¿Podríamos hablar de que actualmente en el Paraguay hay dos gobiernos? Hay un gobierno constitucional elegido por el pueblo legítimo y otro gobierno ilegítimo. Puede tener todo el ropaje legal con la herramienta constitucional, pero hoy no se puede decir de que aquí no pasó nada. La prensa internacional, los organismos internacionales, los países de la región y más allá de la región lo consideran que el viernes negro de la política paraguaya, la semana pasada, realmente aquí hubo un golpe de Estado en donde se destituye ilegalmente y sin razón alguna al presidente electo el 20 de abril de 2008 por la mayoría de los ciudadanos paraguayos. Presidente, el apoyo internacional ha sido muy importante. ¿Con qué presidentes, con qué jefe de Estado usted se ha comunicado? ¿Cómo se ha sentido con ese apoyo? Especialmente con los de la región. Ellos estaban en el grupo de Río, la reunión de Río más 20, y en esa oportunidad, en primer lugar, hablé con el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que estaba de reunión precisamente con Dilma, la Presidenta de la República Federativa de Brasil, a través de los cancilleres también, con el de la Argentina. Hablé personalmente con el presidente Evo Morales, con Rafael Correa, con el presidente Chávez, en donde me han dado el apoyo, porque ellos conocen de la trayectoria y conocen del proceso paraguayo. Conocen que aquellas elecciones del 2008 legitimó la presidencia de Fernando Lugo al frente aquí de este país tan hermoso que es el Paraguay. Presidente, usted se reunió con los obispos antes del juicio político. y después, cuando asume el presidente nombrado por el Parlamento, Federico Franco, recibió el apoyo del Vaticano a través del nuncio apostólico. ¿A usted le sorprende este apoyo del Vaticano a este gobierno? Me sorprende sobremanera. Yo le he dicho a los señores obispos que nosotros en la Iglesia somos sabios, tenemos una experiencia de 2000 años o más, pero en cuestiones que traspasan la temporalidad. Pero cuando nos metemos a opinar sobre proyectos temporales y proyectos políticos, nos equivocamos grandemente desde la postura de la Iglesia y especialmente de los pastores. Porque ellos me han venido a proponer que yo renuncie. Y yo les decía que no tenía ningún motivo. Bueno, acá aparecen justamente algunos roles cumplidos por la Iglesia paraguaya que... sinceramente, empezó a conspirar contra Lugo de que igual que la derecha en general de ese país desde que se instaló, ¿sí? Y bueno, otro fenómeno que pasó, digamos, el tema que también creo que los mismos golpistas no se imaginaban, era el rechazo de la mayoría de la población y después una reacción internacional de los países vecinos, sobre todo, tan dura y tan... tan clara y tan precisa, ¿no? Es decir, no lo reconocemos, no va a haber, retiramos embajadores. Y bueno, la verdad que está interesante, creo que en eso hay que reconocerlo, que Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner fueron de las primeras en reaccionar. También es verdad de que este tipo de conspiraciones de la derecha están activas en otros países latinoamericanos, como en Bolivia, donde hay un clima muy raro en contra de Evo Morales por parte de los sectores que se enancan en un reclamo policial, sí, con otros fines. Recordemos el intento de golpe policial militar contra Rafael Correa en Ecuador, sí, los varios que ya tiene Chávez en su haber, ¿no? Sí. No, lamentablemente parece una tendencia, ¿no? Sí, y ahora voy a leerles de un cable de Prensa Latina. ¿Cuáles son esta es una noticia de hace 4 horas, la lista de los países que ya retiraron embajadores, ¿sí? Están Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Perú, México, Colombia. Mientras que desde Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Haití, San Vicente y las Granadinas se niegan a reconocer el gobierno y... mandar una condena al golpe contra Lugo, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie de unanimidad, digamos, de la condena hacia el golpe. Hay una, está completamente aislada la diplomacia paraguaya, no hay nadie que le atienda, o sea, en el caso de que se quedaron encargados del negocio, por ejemplo. De algunos países, al canciller paraguayo no le atienden el teléfono. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que tiene negocios muy importantes relacionados al petróleo, no le atienden el teléfono al gobierno de Franco. O sea que el aislamiento es importante y puede generar cuestiones, también decantar algunos procesos que están dándose dentro de Paraguay. De la gente que está intentando dar vuelta a este golpe, ¿no? Bueno, seguramente vamos a estar volviendo la semana que viene o la otra con este tema, ¿no? Así que vamos un poco de música acá en Trabajo Hormiga. Número 14, ¿no dijimos el número? Número Trabajo 14, sí. Hormiga número 14. Y ya volvemos. No se olvide de los versos de Gamero. De beber de alguna copa levantada a su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Murullo. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto. Y agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masalles, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas,

me parece que después de ahí en adelante, 10 años y esto, el orgullo de tener un hijo como Dari, el orgullo de ser el padre de Darío, el orgullo de ser el padre de Leo, y ver que por lo que luchaba Darío no murió ahí, sino que todo lo contrario, se multiplicó. La importancia de esta juventud que está encolumnada en todo esto, es una juventud distinta, ¿no? Una juventud en que el compromiso hacia los demás es cierta, porque a ellos tampoco nadie les va a vender nada, sino que esta juventud creo que tiene mucho de Darío. Y Darío, no es que esto nazca con la muerte de Darío, sino que hay historias anteriores que tienen que ver con todo esto, ¿no? Por eso cada vez que nos matan a algún luchador social, esto siempre se va a multiplicar. También lo que nosotros vemos con preocupación, ¿no? Que hace unos días también se ha visto a José Poblete, el asesino de Carlos Fuente Alba, ¿no? Libre. Y también creemos que no es casualidad que a unos días del 26 de junio que lo estén pasando un régimen abierto, ¿no? Cuando fuimos al penal de Varadero vimos que más que un penal es una casa quinta, una casa country. Entonces lo que también sentimos es que a 10 años, ¿no? De lo que fue el 26 de junio, una provocación lo que están haciendo con nosotros. Pero también sentimos que acá se le está garantizando la impunidad que no se le pudo garantizar desde un primer momento. Con estas cosas que se están haciendo, dejando libre a los únicos dos responsables que tenemos por la muerte de Darío, de Maxi, y los 33 heridos de bala de plomo que hubo ese día, ¿no? La cacería que se gestó pasando la estación, los 200 compañeros presos que hubo ese día, ¿no? Y con las posteriores denuncias que también presentaron diciendo que nos habíamos matado entre nosotros. Digo, acá lo que nosotros sentimos es que se le está garantizando la impunidad que en el primer momento no se pudo por toda la presión social, la aparición de la foto, la condena social también que se le dio, porque no es solamente que las organizaciones salieron a pelear o a exigir justicia, sino mucha gente también le ha pegado mucho lo que fueron las últimas imágenes de Darío y Maxi. Así que sentimos un poco una provocación y también están tratando de sentar un precedente, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los mayores asesinos o el más emblemático, ¿no? de lo que fueron las últimas represiones, ¿no? O lo que es de la vuelta a la democracia, ¿qué pasa si lo dejan libre, ¿no? Con los demás casos de menor relevancia o que no tienen posibilidad de que salgan a la luz. En ese caso sentimos que acá están haciendo un operativo ensayo también, ¿no? Digo, se vio al asesino de Carlos Fuente Alba, José Poblete libre, están tratando de sentar un clima, ¿no? En donde se le está garantizando la impunidad a todos aquellos personajes que estén ocupando cargos en operativos represivos importantes, ¿no? Recordemos que lo del 26 de junio era frenar toda una lucha que se venía gestando desde hace muchos años, desde antes que el 2001, pero que tiene su punto cúlmine en diciembre del 2001. El 26 de junio de 2002 fue un día en que los hombres y mujeres integrantes de los movimientos de trabajadores desocupados se dispusieron a resistir la política económica que pulverizaba los ingresos del producto de la devaluación. A la oleada creciente de autoritarismo estatal y represión parapolicial, aquel día los piqueteros de la coordinadora Aníbal Verón, Bloque Piquetero Nacional, Movimiento Barro de Pie, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, no aflojaron ante las amenazas de prohibir los cortes de rutas lanzados desde el gobierno, desde el entonces presidente Eduardo Duhalde, y se propusieron levantar barricadas en los puentes de acceso a la capital federal. Darío Santillán, de 21 años, y Maximiliano Costecchi, de 25 años, fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por varios miembros de la policía bonaerense, entre ellos el comisario inspector Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Acosta y 5 cómplices, en la masacre de Avellaneda. Tanto Franciotti como Acosta dispararon escopetas con balas de plomo desde más de 30 metros de distancia. La bala que mató a Costecchi le impactó en el medio del tórax. Cuando Darío Santillán lo estaba auxiliando, los policías lo atacaron. Santillán se alejó corriendo unos metros y Acosta le disparó por la espalda con su escopeta desde unos 4 metros de distancia. La bala seccionó la aorta y atravesó el hueso coxis. El 9 de enero de 2006 fueron condenados a perpetua el comisario Alfredo Franciotti y su chofer, el suboficial Alfredo Acosta. Santillán y Costecchi fueron asesinados a balazos en una represión donde otras 33 personas fueron heridas de bala por disparos. Bueno, acá, antes de los párrafos que nos leyeron acá los compañeros de Trabajo de Hormigas, habíamos escuchado unos audios que no los presentábamos, de Alberto y Leo Santillán, que son el padre y el hermano de Darío, ¿sí? Nosotros, bueno, por ahí capaz que hacemos demasiado breve esto, pero porque estamos quedando sin tiempo, pero la FM del Mate hizo una cobertura bastante amplia el día de ayer, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche se estuvo trabajando con esto. Tuvimos corresponsales que cubrieron una radio abierta que había en Plaza Independencia, en Plaza Urquiza, y la marcha desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza Independencia, lugar donde se leyó un documento consensuado entre las organizaciones que participaron de esta movida acá en Tucumán. ¿Querés que pasemos los audios de esa cobertura que tenemos acá de... Santiago. Sí, vamos a escuchar a Sergio Kowalewski, el fotógrafo que estuvo durante el asesinato, ¿no? O sea, recordemos que, retomando un poco la parte histórica, la represión en ese momento fue ordenada por el gobernador Felipe Solá de Buenos Aires, en el marco de toda una inteligencia del Servicio de Inteligencia Estatal realizado por Carlos Soria, el recientemente... fallecido, asesinado, sí, gobernador de Chubut, un kirchnerista, adepto, recientemente convertido y sí, era un fascista. Y que los responsables políticos, que en ese momento el ministro del Interior era Aníbal Fernández y Alfredo Atanasoff, gente que estaba muy ligada a todo esto. En la causa que se realizó no están imputadas, hay una causa por los responsables materiales y otra causa por los que ahí leíamos que Franchiotti estaba preso junto con Acosta, pero la causa de las responsabilidades políticas no progresó, ¿no? No progresó. Hay una etapa muy particular del día siguiente al asesinato de este presidente Pueyrredón, que fue la etapa del diario Clarín, el inefable diario Clarín. Se decía, la crisis causó dos nuevas muertes. Que bueno, creo una que pasó, debería estudiárselo en todas las facultades de periodismo. Sí, hay dos país, ¿no? hay dos documentales con el tema este, muy interesante. Uno que se llama La crisis causa de nueva muerte, y el otro no me recuerdo el nombre, pero es sobre la matanza de Avellaneda. Y la verdad que ahí vos te das cuenta que estaban muy tongado el gobierno y los medios en sostener que era un enfrentamiento entre facciones piqueteras, según ellos, y después se descubrió, gracias al trabajo de unos fotógrafos que vieron cómo mataron a Darío Santillán, cómo fue la verdad, digamos. Quedó clarísimo que fue una represión sistemática, planificada, y quién lo hizo, ¿no? La policía de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad en general. Entonces, hay un... una anécdota bastante importante de uno de los fotógrafos que es testigo de esto y que tiene las fotos, que va a la redacción del diario con estas fotos y el diario decide no sacarlas. No. Titula así, y este periodista, obviamente, sabiendo lo que tenía, digamos, define publicarlas, y después, a partir de eso, toda la teoría está del enfrentamiento y que se habían matado entre ellos, que es lo que se decía. Se cae a pedazos, ¿no? Sí. Queríamos compartir el audio entonces con Sergio, que fue uno de los fotógrafos claves en esta situación. Yo no creo que las fotos que uno pueda haber obtenido cambien la historia. Las fotos pueden ser un disparador. El que cambia la historia siempre es el pueblo. Y creo que el rol que uno tuvo fue ese, el de un disparador, de haber estado, digamos, siguiendo y haber obtenido las imágenes que podían terminar o demostrar que lo que se decía era falso, lo que decían los medios de comunicación, lo que decía el Estado, lo que decía la policía era falso, que los piqueteros no se habían matado entre ellos y que lo que realmente había sucedido era una cacería, y con la intención de hacer un acto ejemplar, con una represión brutal, para saldar, digamos, con represión lo que tendría que haber saldado con políticas económicas que beneficien precisamente a los sectores más desposeídos. Entonces, yo no creo que uno genere con una foto un hecho. Si uno se pone a analizar fotos crudas y fotos mostrando miserias, hambrunas, ha habido siempre a lo largo de la historia, ha habido miles y millones. qué es lo que hace que la situación cambie y el nivel de conciencia del pueblo que recepciona a veces esas imágenes y reacciona de una manera distinta. Creo que pasa por ahí la cosa, me parece. Yo creo que, por ejemplo, estas mismas imágenes en la época del auge del menemismo, del DM2 y demás, no hubieran producido la reacción que produjo una parte importante de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, son disparadores, es la sociedad la que las recibe. Por eso los niveles de conciencia, los niveles de conflictividad son los que llevan a que las acciones posteriores sean diferentes. Hoy sigue habiendo asesinatos, muertes y demás, en represiones, ha habido represiones y quizás no han alcanzado, digamos, el nivel de respuesta que tuvo en ese momento lo que pasó en el puente, ¿no? Fue a partir de esta fotografía de lo que hablaba Sergio que la gestión de Duhalde tuvo que desandar toda su estrategia basada en la hipótesis que se sostenía que los asesinatos habían sido producto de una interna entre piqueteros, que era lo que dijo Aníbal Fernández, el actual legislador por el Frente para la Victoria, y dijo que se mataron entre ellos. Hasta la masacre de Avellaneda, Darío Maxi eran militantes sociales y barriales. Esto creo que o sea, eran emergentes de todo el proceso de organización y de resistencia de la juventud de todos esos años, ¿no? Ahora que se habla mucho de que la juventud militante y todo esto que se pregona desde ciertos sectores, ¿no? Desde el oficialismo, yo creo que hay que recordar y reivindicar a la figura de Darío Maxi como bueno, que fueron jóvenes que mucho antes de esto que se quieren arrogar, como que el kirchnerismo inventó la militancia de la juventud, estas personas estaban mucho antes que eso organizadas, no tenían un aparato estatal por detrás, sino todo lo contrario, sino tenían un aparato estatal que los atacaba y que los mataba, y que me parece importante y me pareció muy obsceno el intento de la presidenta de decir que Darío y Maxi luchaban por esto que ellos están haciendo, ¿no? Me parece que por lo menos deberían tener un poco de respeto, digamos, porque me parece que y no es que uno se lo, o sea, o un sector o cualquiera se lo quiera apropiar, sino en realidad ellos son del pueblo que resiste, del pueblo que lucha, de un movimiento que tiene objetivos muy distintos a los actuales, ¿no? No, acordemos un poco más, un poco menos. Creo que por lo menos esos límites no se deberían cruzar, como, ¿no? Es como que todo es parte del relato, ¿no? Che, bueno, ahora sí, no sé si les parece que compartamos los audios de la marcha acá, de lo que pasó en Tucumán. Sí, vamos con el Frente Popular Darío Santillán. Bien, contanos el porqué de la marcha. Ah, bueno, hoy estamos aquí en la Plaza Urquiza, a 10 años del asesinato de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi, recordándolo y exigiendo justicia por ellos. Perfecto, ¿cuál es la importancia acá de la juventud que está acá todo presente, no? Y se podría decir que la importancia o el rol que estamos cumpliendo hoy por hoy estos jóvenes es los jóvenes que no nos conformamos con este modelo que nos vienen a vender, que no nos conformamos con cómo están las cosas y que creemos que nos podemos organizar y generar otro cambio de diferentes maneras, de diferentes sectores, de diferentes espacios. Y creo que eso es lo que nos caracteriza. Bien, perfecto. ¿Y por qué se ve un tono de felicidad o de festejo, bueno, conmemorando 10 años de dos asesinatos? Bueno, porque nosotros levantamos una bandera que es lo de la alegre rebeldía. Nosotros creemos que hay que militar con alegría siempre, más allá de que si bien es muy triste que hayan asesinado a nuestros compañeros, pero creemos que a través de la mística, de la música, de las murgas, del carnaval, a través de todo eso, de lo artístico, podemos no solo generar, no solo recordarlo, sino poder generar más compromiso, más alegría, más ganas de venir a la calle a exigir justicia por nuestros compañeros caídos. Bien, entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son las consignas hoy? Y bueno, entre paréntesis, el documento es muy largo, hasta Moyano entró, pero las banderas que hoy por hoy, por lo menos desde la agrupación Darío Santillán levantamos es: exigimos justicia por Darío Maxi, Duhalde tiene que ir a la cárcel, el hijo de puta de Franchotti no puede salir en libertad, no puede ir ni a la esquina a comprar un chupetín, Levantamos la bandera de a tres compañeros de Rosario los asesinaron este año, tres pibes que no llegaron a cumplir 20 años de nuestro movimiento, el M26. Exigimos justicia por ellos, no los olvidamos y siempre van a estar presentes. Y hace menos de una semana nos asesinaron otro compañero en Rosario, en el M26, de solo 31 años, por querer impedir que un chabón tire tiros al aire, y porque ya pibes salió a decirle que no y lo mataron. Es decir, nosotros hoy por hoy estamos levantando la bandera de la juventud, de esa juventud que levanta los valores de Darío y de Maxi, los valores de Darío de quedarse en el día de la masacre, de socorrer a Maxi, de no irse, de no huir, de poner el pecho a la bala, y no solo eso, sino levantamos la bandera eso del compromiso, de que aquí estamos, queremos otra sociedad. Queremos una sociedad más igualitaria, y hoy por hoy estamos aquí peleando por eso y recordando a nuestros compañeros caídos. Gracias, Natalie. Bueno, escuchamos a Natalie Dorfmüller de la Darío Santillán, una agrupación estudiantil, en un audio hecho por Contrapunto en la movilización que se hizo ayer acá en Tucumán, de la que participaron distintos sectores, organizaciones políticas y sociales, ¿no? En conmemoración a los 10 años y, bueno, con un amplio documento que contenía distintas demandas, ¿no? Además de la que nos contaba acá esta compañera. Ahí, Mauro, recién hablábamos el tema del documental ese que contábamos. Yo particularmente no lo vi. La crisis causó dos nuevas muertes. No sé si querés comentar. Sí, sí, bueno, para empezar el tema del documental La crisis causó dos nuevas muertes, me pareció muy interesante, ¿no? Por el tema de cómo Clarín tituló al otro día, después de semejante conflicto, La crisis causó dos nuevas muertes. Es decir, poner algo de tamaño e importancia, como diciendo que la crisis causó dos nuevas muertes. Nunca la policía, nunca el acontecimiento, lo que fue realmente. Es decir, la crisis, vos decís, te pones a pensar y vos decís, bueno, un factor, por ejemplo, en otro lugar, en un país, que puede ser la pobreza, que puede ser otras cosas, y acá decir la crisis, es decir, que alguien murió, estas dos personas murieron por la crisis, ¿no? Algo muy, muy loco, algo muy, como aparte que comentaba el tema del documental, de cómo realmente se trató este tema de manipulación, ¿no? Por parte de este grupo hegemónico que sigue siendo Clarín, al tratar de demostrar primero, que sin fundamento alguno, de cómo se trató de decir, es más, con el tema de esto se trataba de alguna forma de denostar a estas dos personas, a Darío y a Maxi, diciendo que eran personas de la villa, que eran personas que estaban de alguna forma u otra formando un grupo de choque, se podría decir. Entonces es muy raro decir, porque es muy difícil poder tomar como una noticia algo que sea tan falso, ¿no? Algo que realmente no ha ocurrido y que en realidad se trata de informar bajo ese punto de vista, no un punto de vista objetivo, ¿no? Sino más bien de lo que ellos tratan de informar, lo que tratan de decir a través de eso. Bueno, eso digamos como una acotación nada más, por parte del documental, que está muy bueno, digamos, que como para recomendar. Ahí se ve toda la estrategia política llevada a cabo, de cómo se trataron de tapar algunas cosas, cómo se trató de reivindicar las fuerzas policiales, las fuerzas políticas, y bueno, está muy bueno porque se puede ver las dos caras de la moneda, ¿no? La participación en particular de la militancia, de los fotógrafos, que tuvieron muchísima incidencia para esclarecer este caso muy importante, y por supuesto también la parte de Clarín, ¿no? De los periodistas, como decíamos, que esto no se puede llevar a cabo, digamos, no se podían ver las fotos, no se podía establecer, pero a partir de esto se pudo tomar realmente el asunto de forma seria y decir que es imposible que una crisis cause dos nuevas muertes, que realmente que hay que, como dice el dicho, hay que tomar el toro por la asta y decir la verdad, la verdad de las cosas, y qué fue realmente lo que ocasionó las dos muertes de estos militantes, ¿no? Que es la policía en realidad. Sí, bueno, acá se acaba de acoplar para los últimos minutos el compañero Sergio de acá, de la FM del Mate, el Mate Cocido. Queríamos, Sergio recién comentaba, Tony, un poco la transmisión especial que se hizo de la Red Nacional de Medios Alternativos a nivel nacional, y bueno, y también lo que la radio abierta que estuvo la Regional Tucumán haciendo ayer en la marcha y las salidas, ¿no? No sé si nos podés contar un poco cómo fue eso. Yo les decía recién fuera del micrófono que los estaba escuchando desde casa y me la envía por llegar, así que porque me parece que quería hacer puntualizar algunas cuestiones de lo que fue el discurso de la presidenta ayer, que me parece que tiene cuestiones bastante fuertes, obscenas en algunos casos, como se calificó acá, en el sentido de, primero, o sea, de alguna manera tirarle a la oposición la muerte de estos gendarmes, cuando en realidad quien mandó a reprimir, digo, primero aclaremos que fue un accidente, porque quedaba como que surgía del discurso como que de alguna manera había sido producto de un enfrentamiento, fue un accidente producto de que ellos mandaron a la gendarmería a reprimir a estos trabajadores en esta planta. Y bueno, eso por un lado, por otro lado también, si quienes hemos estado todos estos días viendo los distintos videos de lo que fue la muerte de Costequi Santillán, vimos la presencia en ese momento 2001-2002 de muchísimos jóvenes que estaban obviamente en otro estado de ánimo, ¿no? O sea, en una clara confrontación con el modelo, ¿eh? O sea que la participación de los jóvenes, ha estado en todo este proceso ha sido muy importante, y obviamente nosotros creemos que lo que los sorprende a ellos es que hoy ellos han podido articular una juventud kirchnerista, que creo que obviamente muy débil ideológicamente, pero con intereses muy muy espurios desde lo político, en el sentido que bueno, que creo que son muchos de esos jóvenes que están apuntando a ser nuevos ministros, nuevos secretarios de algunos de estos lugares que tiene el gobierno para ofrecerles, ¿no? Digo, de hecho, bueno, estamos viendo cómo la Cámpora va avanzando en el recambio generacional, dicen ellos, ¿no? Cómo de alguna manera van corrompiendo y cooptando estos jóvenes con el proyecto de vas a ser el nuevo cuadro joven de este gobierno. Eso no fue la transmisión, aclaro. No, eso es el previo para contarles un poco lo que fue la transmisión. La transmisión, a mí me parece primero que bueno, que tiene que ser justamente el rol que debemos de cumplir desde los lugares, desde los medios comunitarios, populares, alternativos, como definimos de la Red Nacional, el estar justamente acompañando, cubriendo este tipo de cosas. Un trabajo orquestado y armado desde la Regional Tucumán para toda la Red Nacional, o sea, así que los compañeros de Contrapunto estuvieron cubriendo justamente toda la radio abierta que se hizo de ahí de Plaza Urquiza, y compañeros de la radio que estuvieron acompañando, o sea, toda la marcha y con entrevistas durante todo el trayecto. Fueron casi 10 horas, 12 horas de transmisión, de las 8 de la mañana, que arrancamos con Rompiendo Costumbres, hasta las 8 de la noche. Así que bueno, y además lo más interesante es que esta transmisión fue tomada por medios de la Red Nacional, y pudimos también entonces aportar materiales y contenidos para los otros compañeros, así como nosotros fuimos también tomando durante todo el día y el día anterior, además, o sea, sí que fuimos tomando también materiales de lo que fue los actos y las distintas actividades que el día 25 se realizaron ahí en el Puente Pueyrredón. A mí me pareció que además el acto tuvo, concretamente aquí en Tucumán, una muy buena participación. La verdad que sentimos en estas dos coberturas que hemos hecho, creo que 15 días que estuvimos acompañando también el reclamo de los pueblos originarios y la de ayer, uno siente, se siente emocionado, siente que bueno, que realmente seas el producto de todo un equipo, ¿no? O sea, el que lo puede llevar adelante que estamos donde tenemos que estar. Invitamos también a los que les interese tener la síntesis de esta transmisión, los audios, el video, las fotos de todo lo que fue pasando en Tucumán puntualmente, están subidas en prensacontrapunto.com.ar. Hay este audio y otros que este audio que escuchamos recién y otros que se hicieron en la marcha. Uh-huh. Y de lo que es la cobertura general que se hizo a nivel nacional, tienen que entrar a www.rnma.org.ar, donde también están subidos la transmisión que se hizo de televisión, que también duró, o sea, fue vigilia del lunes y casi todo el martes. O sea, estuvimos tomando justamente desde ahí, estuvimos tomando algunos audios de los grupos que inclusive estuvieron participando, los grupos musicales y eso, todo bueno. Así que bueno, ahí están entonces invitados a entrar. A recibir todos estos contenidos. Así que bueno, no sé, algo más, alguna efeméride, algo así. Lo de Moyano, un comentario de Moyano. Escuchaba esta cuestión de lo que nos lleva a la coyuntura. Yo creo que tenemos que ser, creo que uno de los grandes problemas que tenemos, los sectores populares, es la necesidad de un proyecto propio. Me parece que justamente hemos estado mucho tiempo a la cola de proyectos que no son propios. Entonces, me parece que por lo menos a mí me revuelve bastante el estómago, movilizar junto con Moyano. Eso no quiere decir que, podemos de repente encontrar que tenemos algunas coincidencias, pero digo, el lugar de donde nos paramos, donde me paro yo, es totalmente diferente y tiene otros móviles totalmente diferentes a los que se plantea Moyano. Hay un elemento que apareció ayer en el discurso de la presidenta también, y creo que es el trasfondo de lo que se viene, que es el tema de el ferrocarril. O sea, la presidenta ayer lo largó expresamente como una amenaza, y si se viene el ferrocarril, eso va a debilitarlo a Moyano también, porque va a ser suplantar el ferrocarril por el camión de nuevo, o volver a lo que fueron. Un poco con la política menemista, ¿no? Que fue la que claro. El retorno entonces del ferrocarril, cosa que los sectores populares obviamente aplaudimos y nos parece genial y lo venimos diciendo, pero me parece que esta también es una de las cuestiones que se vienen, ¿no? Sí, bueno, más que nada, que volviendo apuntando un poco, ¿no?, lo de Moyano, que realmente es tenemos mucho para debatir. Se tomó muy en cuenta lo que estuve viendo, que decía que era una marcha de Moyano, y no es así, y tampoco una marcha de los trabajadores. Creo que no hay que asentarnos en un punto de vista, sino que es algo que tenemos que compartir todo, porque nos influye a todo, que es el impuesto a la ganancia. Pero acá no tiene que ver con una cuestión de Moyano o contra el gobierno, sino que tiene que ver una cuestión nuestra, ¿no? Me parece que la movilización, desde un punto de vista, está bien, digamos, más allá que estemos en contra de las políticas impuestas por Moyano, ¿no? Está bien que nosotros defendamos, pero que, por supuesto, mirando de cada uno de su lugar objetivo, ¿no? Y no confundir las cosas. No ha sido una movilización pregonada por él, porque es la cabeza visible de este conflicto. Creo que es que algo que nos atañe a todo, ¿no? Es algo muy importante. Lo que pasa es que, bueno, ahí, es decir, yo creo que en realidad Moyano se monta justamente sobre una cuestión muy sentida, que era este tema del bajar los montos imponibles del impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, él sabe, ¿entendés?, que esto obviamente iba a movilizar a parte de los sectores de los trabajadores, que ya lo venía reclamando, y como ustedes muy bien señalaron, ya la CTA también había estado movilizando por este tema. Entonces decía, él obviamente en esta necesidad de confrontar con el gobierno, además de pararse desde la CGT, desde un lugar de un poder propio, ¿entendés? O sea, creo que le venía. Es más, fíjense que de repente, aparece esta movilización y este acto sin cuestiones concretas como el aumento del salario, es decir, que son cuestiones que se tenían que haber levantado. Él puntualizó muy bien, sabiendo que era lo que de alguna manera le podía dar el mejor colchón para movilizar. Bueno, y volvimos a hablar de Moyano, así que podremos estar una horita más, así que bueno, en tren de eso. Ahora hace falta contenido, pueden tirarse una más. No. Hoy no, por lo menos. Así que bueno, vamos terminando entonces con esto que es Trabajo de Hormiga. Estuvimos Tony, Mauro y quien les habla, Santiago, acá en la pecera. ¿Cómo era pecera? Era esto, y no, en el piso. Daniela en la operación, y bueno, acá nuestro invitado